Hola, buenas tardes. Aquí estás escuchando una semana más y después de volver de vacaciones, por desgracia, el Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. O a lo mejor nos estás escuchando desde alguna de las radios hermanas que nos remiten o desde las páginas como radiotopo.noblezabaturra.org, radioslibres.info o a las barricadas en su sección de radio. Un saludo también a toda la gente desde Radio Chabolo, que está aquí en el sur de Zaragoza, desde Teruel, desde Granada, que en la gente de Radio Almaina o Radio Bala, desde Manresa, o a lo mejor pues nos estás escuchando en Alacant, en Radio Mutant, o bueno, pues desde alguna otra de las radios que seguro que se nos olvidan, porque cada vez sois más y os agradecemos mucho que nos hagáis de altavoz. Y en cuanto a las convocatorias para este fin de semana, pues la verdad es que no hay mucho. De hecho, no va a haber comedor popular vegano en el Centro Social Ocupado Quiquemur. Y lo que sí queremos comentar es el festival Esfendemos a Tierra, que se celebra este fin de semana en Artieda. Se celebrará los días 17, 18 y 19 de julio. Y bueno, pues son días de música y defensa de la tierra. Sobre todo se trata de reforzar la lucha contra el recrecimiento del pántano de Yesa, del que tantas veces os hemos hablado en este programa. Y también está la Fracampada, que será que comenzó el 13 de julio y será hasta el 19 en Vitoria-Gasteiz. Y tampoco os puedo comentar ya mucho más de esto porque mi compañero me ha puesto el texto en euskera y además en pequeñito y no leo nada. Pues para gafas de madera. Del 13, y además no es en Vitoria Capital, sino que es Subijana de Álava, que está al lado. Bueno, pues un montón de debates, y es verdad que está en euskera la mayor parte de la convocatoria, pero eso, que es una buena, son dos buenas alternativas, además para el cicloturismo, que puedes llegar a los dos sitios en bicicleta. Eso sí, para llegar a Artieda tienes que estar muy animado y confiar en que la ola de calor no te machaque. Artieda, para quien le interese, hay que coger el Canfranero hasta Sabiñánigo o hasta Jaca. Bueno, mi compañero me ha abierto el micro antes de hora y es que esto de la ola de calor está acabando con nosotros. También nos queremos recordar que estos días son aniversarios de luchas. Concretamente será el 19 de julio, el 79 aniversario de la Revolución Española, si no hago mal las cuentas, y el 38, 39 aniversario de la Revolución Sandinista. Sí, señor. ¿Y de qué hablaremos hoy en el Acratador? Pues como se está hablando poco de Grecia, nosotros vamos a hablar mucho de Grecia. Concretamente tenemos entrevistas y bueno, aquí mi compañero ha estado en Grecia estos días atrás, estuvo el día del referéndum, concretamente en Atenas, y tiene una visión bastante, si no objetiva, al menos real de lo que está pasando en lo que está pasando con el pueblo griego en estos momentos, y también, como no, vamos a comentar las cosas de última hora. También comentaremos en Antifa absueltos neonazis de Valencia y hablaremos del doble rasero de la justicia con respecto a los neonazis y con respecto a la gente de los movimientos sociales, sobre todo a nosotros y nosotras, a los anarquistas, que la verdad es que estamos siendo víctimas de continuas agresiones, montajes, etcétera. También doble rasero al negarles indemnizaciones a familiares de víctimas del GAL. En cuanto a represión, repasaremos brevemente la situación de Alfón, hablaremos también de Sergi Rubén y que Interior ha comprado material represivo a la familia de un político del PP. Y bueno, pues eso, y sobre todo comentaremos lo que os estaba comentando, bastantes cositas de Grecia. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Y con esta preciosísima música griega, música de Mikis Theodorakis, que nos hace sentirnos un poco griegos y griegas, comenzamos a hablar de Grecia. Mi compañero es el que os tiene que comentar lo que él vivió allí, las entrevistas que hizo a la gente que conoció, cómo vio el ambiente, etcétera. Pues sí, y mejor que yo, pues hablarán alguna cosilla que os hemos preparado por aquí. Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies. Y de esta preciosa canción de Tracy Chapman va pues una cosilla que escribía así en plan personal en Atenas. Y traduciendo lo que dice la letra, no sabes que están hablando de una revolución, suena como un susurro. Mi último día en Atenas. A una semana del referéndum aprovecho para encontrarme con personas de movimientos sociales, pero también para palpar la realidad más allá del simple panfleto o el tostón del análisis político-económico, a años luz de cómo vive el pueblo griego las últimas semanas. Los bancos siguen cerrados. La estampa de la mañana es la de los últimos días, con filas en los cajeros. El transporte público sigue siendo gratuito. Esto ayuda a que el infernal tráfico ateniense se haya aplacado. Tampoco es que los bolsillos estén para mucho combustible, lo gana el medio ambiente. Llego un sábado y es más barato comprar en el mercado, por eso está lleno. Atenas se ha convertido en la ciudad de la compra a granel. Lo más barato es lo óptimo y siempre se puede compartir o hacer durar. Los que reciclan directamente de los desperdicios son muchos. La pobreza ya no tiene disimulo posible y no se oculta ni a ojos del turismo. Los excluidos son legión. Se venden muchos camping gas y cocinillas portátiles. Me aclaran que hay mucha gente que lo ve como una alternativa económica para cocinar, sobre todo si te han cortado la luz. La energía es muy cara y planea la amenaza de una nueva subida del IVA. Los carteles pintadas y pancartas de Logi no siguen en todas las paredes. Son flashes de la realidad cotidiana, pero que parecen más preocupantes a la vista de la decepcionante experiencia en que se ha transformado el referéndum del pasado fin de semana. mirando al cercanísimo 5 de julio, recuerdo mi charla con el anarquista Mihalis. Mucha gente de tendencia abstencionista terminó votando no, conscientes de que la victoria del sí era un suicidio social de consecuencias catastróficas. Ahora el cabreo es monumental. Con un parlamento reunido con nocturnidad y alevosía, el pleno empezó a las 3 de la mañana, para cargarse la voluntad popular. Tampoco es nada nuevo si no confía más de la cuenta en la política parlamentaria, pero se vive como la confirmación de un nuevo golpe que se traduce en una vida aún más jodida para la gente de a pie. Jubilarse más tarde, ganar menos, pagar más IVA incluso por los productos básicos. A lo largo de toda la semana ha habido concentraciones constantes en todo el país pidiendo que el no al miedo, uno de los eslóganes de la campaña, fuera una realidad. Por supuesto, ha convocado el vigoroso movimiento anarquista y autónomo, pero también marxistas, sindicatos o sectores vinculados a la propia SYRIZA. Muchas personas, no necesariamente implicadas en movimientos políticos, han sido claras pidiendo que se profundizara en un discurso netamente crítico con la línea de capitalismo duro que ha machacado la vida de la gente. No hay que entenderlo solo como un análisis político, sino como un hartazgo general de quien ve cómo está funcionando el juego más allá de la visión simplista del resto de los europeos. El común de los griegos ve muy claro que en este tablero juegan muchas piezas a las que les convenía un sí y que dan especial miedo. Por un lado están unas fuerzas armadas totalmente desproporcionadas. Grecia tiene un ejército similar al alemán con la octava parte de población, que siguen teniendo un trato privilegiado, dilapidan dinero público con el beneplácito incluso de SYRIZA y que están recordando que ahí siguen. No hay ruido de sables, pero nada indica que no pueda haberlo. Es un miedo real. Tampoco son ajenos los griegos a unos medios de comunicación mayormente de derechas con una campaña política de permanente intoxicación que en estos días se han empeñado a fondo. Los dueños de esos medios, a su vez, son aquellos que gozan de una vida de lujos a base de haber evadido pasta a manos llenas. A los grandes empresarios griegos se les conoce por su sigilo. Son un compendio desconocido de magnates de navieras y oligarcas de la industria energética y financiera. Su poder político en la sombra ha llevado a considerarlos un estado alternativo. Y por supuesto sigue agazapado en espera de su oportunidad el caduco y corrupto bipartidismo del PASOK y Nueva Democracia. Se vieron apeados de su poltrona y parecen preferir ver antes al pueblo hundido en la miseria que renunciar a una realidad que les ha sido favorable durante décadas. Pero además, el fenómeno del referéndum no ha hecho sino dejar patentes las inmensas limitaciones del juego electoral, como está sucediendo también a una SYRIZA que se resquebraja a ojos vista. Lo que se vendió como un cauce de expresión de democracia directa ha terminado estrangulado por un corsé económico que no deja un milímetro para cuestionar el estado de las cosas. Vuelvo a la calle. Pronto iré al flamante aeropuerto, construido en unas olimpiadas que arruinaron la economía y enriquecieron a unos pocos. 2004 ya queda muy lejos y vuelven los breves flashes de realidad. Atravieso la degradada calle Beranserú. Muchos yonkis, pero casi no hay prostitutas. Cruel ironía. No hay efectivo ni la prostitución callejera no se paga con tarjeta. Estoy en el jardín ocupado de Samodou Kipaki y hay un concierto para una persona con problemas de salud. Ser discapacitado en Grecia se ha convertido en una lacra atroz para quien la padece, puesto que las coberturas sociales se redujeron considerablemente y aún no se han recuperado. Se depende de la solidaridad familiar o de amigos. Hablo con la gente y la decepción es clara. Igual es tiempo de un cuestionamiento más amplio. Un grupo toca una versión de Talking About Revolution de Tracy Chapman. De momento puede ser un susurro, pero la esperanza no ha de ser vana. Me dice un asistente que mucha gente tiene miedo a hablar de revolución. Quién sabe, el juego está abierto y la humillación ha sido demasiado grande. raise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. 'Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doors of those armies of souls. Y bueno, este es uno de los grupos de ska punk que pulula mucho por ahí por Atenas. Y que, bueno, esta canción se llama Mísise to Fobo, que es algo así como odia el miedo. Y esto de Odia al Miedo va a propósito de un vídeo, pues, que realizó la directora de cine de animación Valeria Torres, directora de Caspe, Caspolina, y bueno, pues que se llama Ojis to Fobo, no al miedo, y que contó, pues, un poquito con mi colaboración y con la de la fotógrafa y cameraman Paloma Marina, que la hemos entrevistado también en este programa. Y bueno, pues allí es donde rescatamos estas declaraciones de, pues, precisamente de algo que he citado antes, del anarquista Mihalis, un miembro del Movimiento Libertario de Atenas. Referéndum del sí y no. Bueno, ¿cómo piensas que va el referéndum? Vamos a jugar un poco a adivinos. ¿Qué piensas que puede salir de aquí? Nadie puede hacer un pronóstico con certeza. Para mí, lo que va a ganar con un porcentaje con una diferencia muy pequeña. Como persona libertaria vinculada al anarquismo, bueno, tú has votado. ¿Cómo ha sido esto? O sea, cuéntanos qué te lleva a ello, porque me parece que llevabas un largo tiempo sin votar, ¿no? Sí, 12 años que no he votado. Y la última vez que voté, hace 12 años, fue porque estaba un tema regional. No voté no porque quería ayudar al gobierno de Syriza. No, no me importa nada Syriza. No soy partidario de esta cosmovisión que tienen socialdemócrata, porque de eso se trata. Yo voté porque creo que un no puede provocar cambios y cosas nuevas en la en el escenario político de Grecia. Si gana el sí, después no creo que nadie va a poder discutir sobre ese resultado. Un sí, para mí, es como si fuéramos un Puerto Rico de Alemania. como Puerto Rico es una colonia americana, Grecia se formaría una colonia alemana. Y bueno, decir que precisamente Valeria Torres anuncia que, bueno, pues que va a seguir haciendo cosas en vídeo, así que esperamos ansiosamente a ver qué nos ofrece a propósito de todo lo que va aconteciendo en Grecia, porque ya sigue allí. Y qué chocante esto de encontrar que precisamente cuando habla, bueno, si sale un sí, si sale un no, bueno, pues ya veis lo que ha terminado pasando. Pues el peor escenario que contemplaba Mihalis es el que ha terminado siendo al final. Pese a que ganó el no de forma absolutamente abrumadora. De hecho, muchísimos griegos votaron no a principio de la mañana porque tenían miedo de que ganase el sí. Y fue, digamos, una especie de, pues como contaba Mijail, pues de por lo menos de que algo quede. Y finalmente sí que fue un no mayoritario. Y también comentar a propósito de esto, bueno, pues que la verdad es que la participación fue sorprendente, porque hay que tener en cuenta que no se podía ni votar por correo y que se había convocado con una semana de tiempo, y que bueno, pues hubo gente que fue de propio, pese a la dificultad del transporte público, a votar a sus ciudades de origen, que no es algo precisamente desdeñable. También habías comentado así en Petit Comité que muchas zonas de la Grecia rural y de las islas no tuvieron acceso a la participación en el referéndum. Bueno, hay una cosa de facto, y es lo que hablaban el pucherazo, lo que llaman algunos griegos el pucherazo económico, y es que, claro, mucha gente, hay que tener en cuenta que el transporte público está mermadísimo, que las islas, quitando las turísticas, cada vez tienen peor comunicación, y que, por ejemplo, pues medio país no tiene tren ya, o sea, directamente ha desaparecido, que era pues el medio económico por el que se movía la gente, que además es estatal. Ya veremos si ahora lo van a privatizar. Y digamos que de Salónica hacia el norte y hacia el este, bueno, pues hay más o menos un poco de comunicación entre Atenas y Salónica, las dos principales ciudades, y el resto de la península del Peloponeso prácticamente no tiene más que una línea a para atrás, y bueno, y por el resto del país casi no hay tren, con lo cual la gente pues está verdaderamente vendida económicamente en Grecia. Además, tú comentaste que la mayoría de la población de esta zona iba a votar no. Sí, claro, es evidente. O sea, el machaque en Atenas es brutal, pero es que en el medio rural la gente está ahora mismo viviendo prácticamente en agricultura de subsistencia, como si estuviéramos en pleno siglo XVIII o por ahí. Otra cosa que también quería hacer un poquitín de profundizar un poquitín más es de lo que hablaba Mijail, que no es una sensación de él por ser anarquista, sino que mucha población tiene la sensación de convertirse en una colonia de Alemania, en una especie de Puerto Rico mediterráneo. Incluso mucha gente, que vivió la Segunda Guerra Mundial, lo compara directamente a la invasión nazi. Sí, pues bueno, es un poquillo esa misma, es una sensación, claro, muy extendida, y sobre todo porque, claro, es el nivel de pérdida de de, vamos, de la mínima capacidad de movimiento, de adquisición de cosas, de cualquier cosa. O sea, en estos momentos los griegos viven absolutamente sometidos a designios. Vamos, esto para que quede bien claro, aquello que cantaba Beas Corpus, de la democracia dura lo que dura la obediencia. O sea, que en estos momentos los griegos no son dueños de su destino, ya no solo desde un punto de vista más o menos revolucionario y libertario, no son dueños en ningún sentido. O sea, es prácticamente irrelevante lo que quieran votar, dejar de votar, o hacer o dejar de hacer, porque en estos momentos hay un estado, una metrópoli colonial, que es Alemania, y luego están una serie de países que aún pintan algo, y una cuadrilla de gilipollas, entre las cuales nos podemos contar los países de la península ibérica, que no pintamos absolutamente nada. Y bueno, y el hecho, el hecho es evidente, porque lo que ha sucedido en Grecia es escandaloso. O sea, es decir, bueno, no tienes, te niego totalmente cualquier capacidad de maniobra, y bueno, y vas a hacer lo que yo diga. Y además, también había un comentario que hacía mucho la gente, y es que probablemente si el programa que planteaba Varoufakis, incluso, que tampoco era la monda, o sea, tampoco era una cosa tremenda, que sí que había unos ciertos recortes, subida del IVA y tal, lo hubiera presentado Samaras, probablemente se hubiera aprobado. Pero ahora es como un rollo de venganza, sobre todo después del referéndum y después de que la gente pues está plantando cara, porque ya no es solo que voten o dejen de votar, sino que la gente está en la calle, está movilizada y está convencida de lo que hace. De hecho, la gente que todavía apoya a Tsipras, o que defiende que la participación electoral sirve para algo, cuando ya hemos visto para lo que sirve, que es absolutamente para nada, porque ya no es que te dejen espacio para acometer grandes cambios, sino ni siquiera pequeños. O sea, es el obedecer a la troika, y el obedecer a la troika, no hay otra opción para moverse dentro de ese escenario electoral. Pues hablan de eso, de que Tsipras tuvo que rendirse debido a las amenazas, a los chantajes, al materializarse grandes graves consecuencias para el pueblo griego, ya que existe un plan detallado para lograr el aislamiento completo del país a partir del miércoles, si no Tsipras no hubiese aceptado esta humillación, esta rendición de después de varios meses, 5 meses de negociaciones. Desde luego estamos convencidos de que eso es así, de que es real, pero lo que está claro es que una vez más se ha vuelto a demostrar que el sistema, lo que ellos llaman democracia, el sistema democrático, el sistema electoral, no está hecho para los ciudadanos, para las personas, sino que está hecho para los mercados, para las empresas, para los poderosos. Y eso, pues yo creo que hay gente aquí que se lo debería de pensar y se debería de aplicar el cuento, porque aquí en el Estado español no somos muy distintos de los griegos. Somos la periferia de Europa, somos la mano de obra barata de Europa, y somos los camareros, los limpiadores y los barrenderos de la Europa de los ricos. Y si alguien se cree lo contrario, pues ya hemos visto lo equivocados que están. Os iba a comentar también algún artículo que, muy brevemente, que os recomiendo que os leáis, por ejemplo, el de Teodoros Kariotis, que está en el Diagonal, se llama "Siriza se ha rendido, es el momento de reforzar las resistencias populares". En este artículo se nos habla que durante 2 semanas el tiempo se ha condensado en Grecia y los ciudadanos vivieron situaciones límite, luchando contra fuerzas que están mucho más allá de su control. La gente participó en un referéndum, participó masivamente y ganó el no. Este resultado reveló una sociedad dividida según la clase, las clases medias y bajas, que hasta ahora son las que, y como siempre, habían asumido prácticamente el coste de la austeridad, y la gente que ha votado que sí, que digamos que pertenecen o a unos partidos vinculados a la socialdemocracia y a la centro derecha, y también pues gente que tenga pues algún tipo de economía más fuerte, más con más fortaleza que el resto de los ciudadanos. Y estamos también comentando el dilema de Syriza, la estrategia del gobierno de utilizar el veredicto popular como medio de presión fracasó y el gobierno se encontró en el dilema duro apremiante: o bien aceptar la implementación de un programa de ajuste, que es lo que han elegido, o el desenlace que supondría la salida de Grecia del euro. Algunos economistas, entre los que hay dos premios Nobel y gente con la que economistas de aquí de Zaragoza con los que la gente del Acratador hemos hablado, comentaban que la salida del euro casi era lo menos grave, debido a que sí que se podían enfrentar a 2-3 años de medidas muy duras, de situaciones muy duras, pero que como en el caso de Islandia, si las cosas se hacían bien, la economía de los ciudadanos pobres y de las clases medias podía mejorar y vivir bastante mejor de lo que están viviendo en estos momentos. Y además esto es aplazar, digamos, la agonía, porque este nuevo rescate van a tener que pagarlo también. O sea que realmente las cosas no se han solucionado, sino que digamos que este enfermo gravísimo que es Grecia, pues simplemente pues va a durar un poquito más antes de morir. Y también comentan en este artículo algo que me gustaría mucho que nos replanteásemos todos y todas, y es que Syriza ha sido un agente de desmovilización, poniendo fin a la crisis de legitimación que le dio un papel protagonista en la creatividad social y en la autodeterminación de los movimientos. Y ha promovido la institucionalización de las luchas, la marginación de las demandas que no encajaban en su proyecto socialdemócrata, por así decirlo, porque no es otra cosa, y la restitución de la lógica de la representación y la delegación que promueve la inacción y la complacencia. Y también al mismo tiempo, como otros partidos aquí, están cultivando la ilusión de una transformación real que es posible sin romper con los mecanismos de la dominación capitalista, pero que se ha visto claramente que esto no es así y que si no se construyen alternativas concretas a las instituciones capitalistas, a la dimensión capitalista de la sociedad, que favorece claramente a las economías del norte, pues la gente de la periferia tenemos poco o nada que hacer. Entonces, esta persona que escribe el artículo habla de que ahora sí que es el momento de los movimientos sociales, es el momento de recuperar la calle, es el momento de recuperar la lucha por parte de los de abajo de verdad y llevar a cabo con las acciones que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos, con las huelgas, con las movilizaciones, con el apoyo mutuo y con la solidaridad, pues llevar a cabo la lucha para intentar transformar la sociedad realmente. Y hemos visto que la austeridad con rostro humano no existe y que solo existe el capitalismo devastador. Esperemos que aquí la gente que ha optado por el voto o que ha dudado de votar o no votar tenga en cuenta todas estas cosas que estamos comentando, porque ya lo dice el refrán: cuando veas las barbas de tu vecino, como es, como cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Y para finalizar el comentario de este artículo, que os recomiendo que os leáis entero, Theodoros Kariotis, que es sociólogo y traductor y activista de movimientos sociales, habla de tener un plan C que basado en la colaboración social, la descentralización del poder, o sea, el utilizar, digamos, pequeñas comunidades basadas en la solidaridad y en las necesidades humanas y la gestión y la defensa colectiva de los bienes comunes. Es el de verdad poner el contrapoder social de los oprimidos enfrentado al poder social del capital. Y esto se hace desde abajo y no desde los parlamentos. Desde distinto Cagoña Praia Corina. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo voy encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y bueno, vamos a comenzar ahora unas breves noticias de aquí del estado. Y comenzamos con una noticia que nos llega desde Valencia y que es que el Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de los miembros del grupo ultraconocido como Frente Antisistema, acusados de asociación ilícita, vender armas por internet y difundir la ideología nacionalsocialista. El alto tribunal ratifica la sentencia de la Audiencia de Valencia, que consideró ilegales las escuchas telefónicas sobre las que se basaron las pesquisas, pese a que hasta esta gente les encontraron un lanzagranadas, pistolas, rifles, munición de mortero, armas blancas, etcétera, etcétera. Además, uno de ellos era el concejal del partido España 2000 en el municipio valenciano de Silla, Pedro Cuevas, condenado por matar en 1993 al joven antifascista Guillén Agulló. O sea que es un tío que ya tenía antecedentes bastante chungos, vamos, los peores. También eran miembros de este frente antisistema, que vaya nombrecito que se pusieron, dos militares y un atleta paralímpico. Sin embargo, nosotros y nosotras, los anarquistas, estamos sufriendo continuas agresiones, continuas detenciones, sin ningún tipo de prueba, sin desde luego encontrarnos municiones de mortero, ni lanzagranadas, ni cosas así. Y bueno, recordamos a los compañeros y compañeras que anarquistas que están todavía en prisión y los que han salido pero se enfrentarán a juicios con graves condenas. Y bueno, pues este es el doble rasero de la justicia, otro ejemplo más de lo bien que funciona el sistema. Para ellos, claro. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Como os decíamos, también se van a cumplir 79 años del inicio de la Revolución Española. Y de ahí el poner este tipo de canciones. Y ahora os vamos a hablar de la diferencia de rasero entre quienes fueron asesinados por el terrorismo de Estado o los que fueron asesinados por ETA. El caso es que en función de si se puede acreditar o no su vinculación a ETA, el caso, entonces se le considera víctima o no. Todo pasa por la doctrina Garzón de que todo es ETA, aplicada tanto a las víctimas de los atentados como a los familiares que solicitan la indemnización. Por ejemplo, el hecho de ser parlamentario de HB o haber formado parte de alguna de las organizaciones políticas posteriormente ilegalizadas es suficiente ya para que seas de ETA, y una vez se demuestra ese doble rasero, pues que la verdad es bastante curiosa. Por ejemplo, la Audiencia Nacional ha denegado que se indemnice como víctimas de terrorismo a miembros de ETA damnificados con el GAL. Entonces, los familiares de José Antonio Lasarostegui y Jesús Muguruza, que fue un diputado de HB tiroteado en el 89 en el Hotel Alcalá Madrid, o la viuda del cofundador de Leguin, Ángel Echain, no pueden cobrar esas indemnizaciones porque, según ellos, pertenecen a ETA. En el caso de Lasa, sus padres reclamaban una cantidad X y entonces, de hecho, Lasa fue reconocido como víctima del GAL en una sentencia en la que fueron condenados Julen Elorriaga, que era el exgobernador civil de Guipúzcoa, y Rodríguez Galindo, que era el general de la Guardia Civil y el jefe de Intxaurrondo. También los guardias civiles Enrique Dorado y Bayo. Y pese a no mediar sentencia de ninguna pertenencia a ETA, la sala argumenta que existen informes de la policía que dicen su integración en un comando. También está el caso de la mujer y la hija de Jesús Muguruza, que se les ha denegado también la indemnización, ya que Elena Bartolomé, que fue perteneció a HB, y su hija fue imputada por un delito de enaltecimiento. Aunque sus casos fueron archivados, también se les ha negado la indemnización. Es otro ejemplo, como el que hemos puesto antes, de que la justicia funciona de diferente manera para unos y para otros. Y también vamos a comentar en cuanto a represión que Alfón ha recurrido su condena ante el Constitucional. Ya os hablábamos de ello hace unos días en el último acratador, y su abogado ha alegado falta de pruebas y fallos en la cadena de custodia. Esta información se conoció el 14 de julio. El abogado de Alfón, Erlanz Ibarrondo, presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales en la causa que ha conducido con la condena de Alfón a 4 años de cárcel. Según alega la defensa, no hay ni un solo dato objetivo ni ninguna prueba que relacione a Alfón con el supuesto artefacto explosivo. Bueno, pues esto ya os lo comentábamos que iba a recurrir y así ha sido. Estarían todo el día gritando ¡libertad, libertad, libertad! Recordaos que Alfón fue condenado a varios años de prisión por la participación en una manifestación en la huelga general de hace 3 años y que, bueno, pues aún quedan pendientes flecos de, bueno, pues de este caso, como por ejemplo el juicio a gente detenida tras movilizaciones, bueno, pues de diverso tipo. También, asimismo, recordar que en Madrid hay pues juicios pendientes en los que se incluye una zaragozana por ejemplo, diferentes manifestaciones de los rodea el Congreso, etcétera, etcétera. Y es que lo que han sobrado ha sido palos en estas movidas. Yo me cago en la manzanilla. Y ahora vamos con otra noticia que es bastante curiosa, y es que el Servicio de Armamento y Equipamiento de la Policía tendrá en sus depósitos 2.000 botes de gas lacrimógeno y otros 5.000 de humo listos para utilizar en el último tramo de la legislatura, que queda de aquí a diciembre. O sea que la verdad es que piensan repartir mucha leña, ¿no?, de aquí hasta entonces. Esto no es nada nuevo. Lo que sí es bastante interesante es que se lo ha comprado una empresa que se llama Falken y que es propiedad de los hermanos de Ismael Bardisa, que es un político del PP. De hecho, está vinculado al Partido Popular, siendo diputado nacional en 3 legislaturas, y es también en el que cerraba la lista de Cristina Cifuentes a la Comunidad de Madrid. Es decir, es de un político que está todavía en activo. Bastante curiosa, ¿no?, esta cosa. Decir que la diferencia entre los botes de humo y los botes lacrimógenos, que yo esto no lo sabía, es que los lacrimógenos producen eso, intoxicación, lágrimas, tos, etcétera, y los de humo solo los echan para confundir al personal, para que se desoriente y para que se despiste. Pues bueno, 5.000 y 2.000 son 7.000 botes para utilizarlos de aquí a final de año. Y el Tribunal Supremo pretende encerrar en menos de 15 días a Sergi Rubén, que os recordamos que son 2 jóvenes de Barcelona que participaron en una manifestación antifa en el barrio de Poblenou el pasado 12 de octubre, lugar en las puertas de un lugar en el que se celebraba un concierto neonazi organizado por Democracia Nacional. Serán condenados a 3 años de prisión por un delito de lesiones con agravante de odio ideológico y también al pago de cerca de 15.000 euros. El denunciante, Alejandro Fernández Ruiz, es un neonazi muy conocido en la zona, con un extenso historial de protagonista de innumerables agresiones físicas y también de agresiones a casas ocupadas. Esperemos que todo salga bien en el juicio y bueno, pues veremos a ver cómo acaba esto, pero nos tememos que mal, tal y como están las cosas y como os comentábamos antes, que la justicia mide con absoluta diferencia unos casos y otros casos. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y si habéis visto una peli de Ken Loach que se llama La canción de Carla, pues seguro que os sonará esta canción del dúo Guardabarranco, que es un grupo nicaragüense que se llama Guerrero del Amor. Y bueno, pues en julio de 1979 tuvo lugar la Revolución Popular Sandinista o la Revolución Nicaragüense, que bueno, pues que al final ha acabado bastante mal, porque bueno, pues los Ortega, la gente que llevó esa revolución, pues bueno, han terminado absolutamente corruptos y bueno, las cosas son como son. Y bueno, pues tiene el interés de que fue la primera revolución, digamos, reciente que triunfó contra el imperialismo, ¿no? Y un poco contra todo, tras un páramo de un montón de años en que, bueno, pues los gringos habían impuesto cosas como la dictadura en Chile, la Operación Cóndor, que fue una operación destinada a que no pudiera prosperar ningún gobierno mínimamente progresista en Latinoamérica, pues bueno, los nicaragüenses se alzaron en armas y derrocaron